apoyado. Bienvenido una tarde más a la Peña Flamenca, donde tienen lugar los actos paralelos al festival, la Semana Cultural. Hoy tenemos la presentación del libro de Ángel Álvarez Caballero, El Cante Flamenco. Va a intervenir don José Martínez en primer lugar. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho ya el concejal de Cultura, Manolo, el asunto que nos reúne esta tarde es la presentación del libro de Ángel Álvarez Caballero, El Cante Flamenco. Ángel Álvarez Caballero es una persona conocida de sobra por la mayoría, prácticamente todos los que estamos aquí. Es un hombre entrañablemente unido al festival desde hace ya unos años. Además, yo añadiría que es una persona especialmente comprometida desde su condición de crítico de flamenco del país con este festival, que ha hecho todo lo posible por que el festival tuviese un eco a nivel nacional a través de sus críticas, a través de sus artículos, a través de sus noticias, y que creo que le ha hecho mucho bien esa trascendencia en un medio tan leído y tan conocido como El País al Festival de la Unión. Para realizar la presentación del libro contamos esta tarde con la presencia de una persona que no necesita presentación, obviamente. Si acaso yo después, por no alargar mucho la presentación, igual pues intervengo y digo algo sobre el libro, porque también lo he leído recientemente. Pero sí quería insistir sobre todo en la condición de Ángel Álvarez Caballero, de persona amiga, de persona entrañable para muchos de nosotros. Y, en fin, yo quisiera que esta tarde, aparte de la presentación del libro, este acto fuese, puesto que no contamos este año con su presencia, un pequeño homenaje a la larga labor como crítico con gran profesionalidad que Ángel ha realizado en las páginas del País, y también un acto de agradecimiento por esa aportación de este, a mi entender, magnífico libro. Y aprovecho también pues para invitar a que lo leáis. A mí su lectura me ha resultado muy interesante, muy útil y muy aprovechada. Sin nada más, cedo la palabra a Félix Grande, que, bueno, su sola presencia basta para presentarle. Hola, amigos, buenas tardes. El 90%, el 95% de cuanto ha dicho José sobre Ángel Álvarez Caballero pensaba decirlo yo, pero alguna otra cosa me quedará por decir sobre él, sobre su libro y a propósito de su manera de escribir libros. Por de pronto ven ustedes que el libro está de pie. Le venía diciendo a José cuando nos dirigíamos a esta mesa que los que escribimos libros no siempre escribimos libros que se tienen de pie. Y este, como ustedes ven, se tiene de pie. Y más aún, si fuese más delgadito y no fuese con tapadura, también se tendría de pie. Como ustedes saben, hay muchas maneras de escribir sobre el cante flamenco. Hay muchísimas, y déjenme que enumere unas cuantas. Una podría ser la forma, digamos, erudita, en el sentido más serio, más riguroso y más agradecido. Es aquella forma que utilizan personas responsables, personas con, por supuesto, con una vocación sobre un tema, pero que tienen un sistema nervioso, generalmente sereno, un gran rigor personal, y cuando terminan sus productos de investigación, suelen ser investigaciones útiles, incluso extraordinariamente útiles. No sé si está por aquí Génesis García, ella sería un prototipo de investigación rigurosa y erudita. Es también una manera romántica de escribir sobre el flamenco, de la que en cierto modo participa también Génesis, pero ella no es fundamentalmente romántica. Otros sí lo son e incluso lo somos. Los románticos suelen a veces tener también veleidades eruditas, pero sobre todo lo que tienen o tenemos es una falta de contención de la pasión, lo que no siempre es una garantía de acierto emocional. Y desde luego no siempre es una garantía de acierto empírico. Sin embargo, creo que la manera romántica de acercarse al flamenco tampoco es estéril. Hay una manera de escribir sobre el flamenco que podríamos llamar la super mini erudita. Ustedes saben que hay criaturas admirables, casi diría prodigiosas, capaces de dedicar mucho tiempo de su vida a buscar una partida de bautismo, por ejemplo. Lo malo es que en ocasiones estos oficiantes de la super mini erudición, una vez que han encontrado una partida de bautismo o un dato igualmente difícil de encontrar, suelen ser muy duros con sus hallazgos, suelen ser casi diría autoritarios. Hay otra manera que es muy servicial, esto que ahora se llama puntual, una palabra que no sé si han puesto de moda los políticos, pero que de momento parece que se ha asentado en el lenguaje coloquial de la época, que es la crítica que se hace regularmente en periódicos, en revistas especializadas, y que suele ser realmente eficaz, independientemente de que a veces las opiniones sean encontradas, sean contrapuestas, incluso sean polémicas entre sí, independientemente de que algunos de quienes ejercen esa manera de escribir sobre el flamenco, esa manera puntual y regular, incluso se odien entre sí, o crean que se odian, porque a lo mejor hay algo que los une más fuerte que aquello que los separa. Lo cierto es que sus trabajos suelen ser eficaces de un modo instantáneo, de un modo inmediato. Hay una manera, como ya dije, pero ahora cargando un poco más las tintas, autoritaria, de escribir sobre flamenco. Y en esa manera autoritaria a veces caen gente que no sabe de flamenco mucho, pero a veces cae gente que sabe mucho de flamenco. Con todo respeto, con el respeto debido a alguien que fue quizá lo que hemos llamado todos en línea general es la Universidad del Flamenco, obviamente me estoy refiriendo a don Antonio Mairena, ayudado por otra parte por un gran poeta a quien yo siempre he admirado mucho como poeta, que fue Ricardo Molina. Bueno, pues ellos escribieron un libro en el que todos nos hemos apoyado, o muchos de nosotros nos hemos apoyado en muchas de sus páginas, pero algunas de cuyas opiniones fueron autoritarias. Y esas opiniones autoritarias, cuando están proclamadas por gente de tanta autoridad, en el mejor de los sentidos de la palabra, puede llegar a ser un poco inquietantes las consecuencias de ese autoritarismo. Por ejemplo, en el libro, por otra parte, casi fundacional, Mundo y formas del cante flamenco, pues todos ustedes saben que se asegura que el flamenco nace a la luz pública tras una etapa hermética, una etapa de desarrollo hermético, oculto en algunos baúles emocionales del mundo gitano, pues nace a la luz pública precisamente a causa de la promulgación de una pragmática de Carlos III, que supuestamente sería benevolente para con los gitanos. Bueno, primero, parece que no es nada seguro que haya habido una etapa hermética del flamenco. Una de las cosas que se sugieren, incluso que se apuestan en este libro, del que estamos hablando, que están ustedes mirando y que afortunadamente está unos centímetros más adelante que yo, se pone muy en duda la posibilidad de una etapa hermética en la cual el flamenco existiría, habría existido, oculto, en los rincones emocionales del mundo gitano, exclusivamente gitano, casi trianero, etc. Lo que parece, por donde parece que va la investigación, y en esto ha ayudado mucho un libro muy, de mucho trabajo de José Luis Ortiz Nuevo, etc., es por un camino que parece sugerirnos que no hubo una etapa hermética, que el flamenco empezó a ser conocido prácticamente cuando empezó a nacer y empezó a desarrollarse cuando se desarrollaban sus públicos simultáneamente. Y a partir de esa, yo diría, veleidad intelectual, pues la opinión de que el flamenco nació, empezó a ser público porque hubo un rey, Carlos III, que habría firmado una pragmática benevolente para con los gitanos, yo creo que no probaba más que una cosa, y repito que estoy hablando con mucho respeto por don Antonio Mairena, porque le debo muchas de las horas más felices de mi vida de aficionado al flamenco. Creo que no leyeron, o no leyeron con una lupa la pragmática, porque la pragmática famosa no es de ninguna manera muy benevolente con los gitanos, y además porque después algunos otros libros posteriores nos han mostrado cómo el flamenco empezó a diseminarse por fuera de los patios de vecindad y de las ventas de los caminos y de las casas de prostitución. Yo no sé si está por aquí Andrés Salón, si está por aquí le querría decir algo sobre algo que me lanzó ayer. Y empezó, repito, a aparecer en público, pues creo que gracias a un horizonte cultural que podemos llamar el romanticismo, a que se empezaron a poner en los sainetes en pie algunos personajes más o menos prototípicos que tenían que ver con los gitanos, con los majos, con la majeza. Esto lo ha visto muy bien, por otra parte, Génesis García, cuyo libro os recomiendo que leáis con seriedad, como está escrito. Hay también la crítica, la manera de escribir de aquellos que llamaríamos los pirata Morgan. Pues son gente que se pone, antes de escribir una página sobre flamenco en algún medio de difusión, o antes de hablar en un medio de difusión radial, pues se pone un parche en un ojo, como el pirata Morgan, y en el tono de voz se adivina que dicen: ahora os vais a enterar, ahora os vais a enterar. Y en efecto, solemos enterarnos. A veces nos enteramos de cosas que tienen sustancia, a veces nos enteramos simplemente pues de malestares personales y de inquietudes y de enemistades, etc. Hay otra manera de trabajar sobre el flamenco, que es la manera de Ángel Álvarez Caballero. Quiero decir, antes de entrar en esto, en Ángel Álvarez Caballero, que todas estas maneras y otras que no he enunciado, que no he mencionado, de aproximarse al flamenco y de tratar de propagarlo, aunque pueden parecer en ocasiones muy dispares e incluso contrapuestas, incluso adversarias y hasta puede que enemigas, en el fondo creo sinceramente que no es así. En el fondo creo que muchos de quienes polemizan constantemente creen que son adversarios de sus colegas, y creo sinceramente que son menos adversarios de lo que creen, puesto que por debajo de sus enemistades personales, que a veces son además casuales y temporales y luego desaparecen porque hasta ni el odio tiene fuerza para sobrevivir durante mucho tiempo, sin embargo lo que por debajo los une es una extraordinaria pasión por nuestro arte flamenco. Y a veces el flamenco ha conciliado y ha reconciliado a quienes se creían enemigos hasta la muerte. Yo no sé si se puede llevar una enemistad hasta la muerte, pero sí creo, no estoy seguro, pero sí creo que se puede llevar y compartir la pasión flamenca hasta la muerte. Y como lo que une a la gente es aquello que dura hasta la muerte, pues incluso aquellos escritores más nerviosos, más tensos, más apasionados, que se enfrentan entre sí, en el fondo no están tan enfrentados porque comparten algo que los une incluso sin que se den cuenta. Bien, había otra manera de acercarse al flamenco. Yo diría que esta es una manera más serena, más paciente, más humilde. Es la manera de Ángel Álvarez Caballero. Ángel Álvarez Caballero, tengo la sensación, es una conjetura, de que cuando comenzó a escribir sobre el flamenco, él no estaba muy seguro de sí mismo y entonces hizo una operación intelectual muy inteligente. Ser paciente, ser sensato. La palabra sensatez, déjenme que haga una frase que puede servir, podría servir para una pancarta, es una frase muy bonita, aunque sea mía, que dice que cuando la revolución se vuelve insensata, la sensatez se vuelve revolucionaria. En el caso de Ángel Álvarez Caballero, creo que la sensatez con la que se acerca al flamenco, yo no diría que es revolucionaria, pero desde luego es extraordinariamente útil, es extraordinariamente eficaz. Y esa sensatez no es tampoco un don de su alma, es también un propósito de su metodología de trabajo. Yo conozco, he ido varias veces a su casa y sé la enorme cantidad de ficheros, sé cómo todo cuanto lo ficha, lo archiva, lo clasifica. Yo sé cómo cada vez que emite una opinión por escrito, y sobre todo en los libros, antes de esa opinión está siempre apoyada en datos, pero no solamente en datos aparecidos en un libro, sino que siempre contrasta los datos, incluso las opiniones de otros, las contrasta antes de hacer las suyas o de proponerlas como información general. Este libro, que como ustedes saben es la refundición de un libro anterior que se publicó también en la Alianza Editorial, en las ediciones de bolsillo, en ediciones de muchos ejemplares, se llamaba Historia del Cante Flamenco. Este libro, para la mayor parte o para buena parte de nosotros, no es, diría, absolutamente imprescindible, puesto que casi cuanto en él se expone, nosotros lo hemos leído en otros muchos libros, incluso en sus libros anteriores. Sin embargo, debemos ser generosos, debemos ser inteligentes y debemos pensar que el flamenco no existe solo para que lo disfrutemos los especialistas, los estudiosos y ni siquiera los aficionados, sino también para que se pongan alerta a aquellos que todavía ni siquiera son aficionados. Entonces, es muy útil un libro erudito, ese nos sirve a nosotros. También puede ser útil un libro romántico, apasionado, nos sirve a nosotros. Pero un libro paciente, un libro lleno de datos, de anécdotas, lleno de investigación, lleno de proposiciones sobre la historia, los orígenes de los cantes, ciertas peripecias personales de los cantadores, de los artistas. Un libro así puede no ser enteramente necesario para nosotros, puede no ser el libro de cabecera que tengamos que tener como una enciclopedia en nuestra mesita de noche, pero sí puede ser el libro enciclopédico que puedan tener en su mesita de noche aquellos que quieren acercarse, tener una primera aproximación correcta, serena, sensata y tranquila a la historia del flamenco. Nosotros, los estudiosos que además somos aficionados y que en muchos casos además encima somos, fracasados, flamencos fracasados, en mi caso soy yo, todos ustedes saben que yo soy un guitarrista flamenco fracasado, nosotros solemos enzarzarnos en discusiones a veces muy vehementes, a veces muy agresivas, que a veces nos llevan a la enemistad con gentes que hubieran sido nuestros amigos para siempre y con gentes que al final nos recuperaremos entre todos. Pero los libros como el de Ángel Álvarez Caballero no pretenden polemizar con nadie, no pretenden quitarle la razón a nadie, ni dársela de una manera obcecada a nadie. Pretenden, y son pocos los libros que existen así, pretenden informar a un público que no está todavía prestigiado por su propia erudición sobre el tema, ni está todavía contaminado por sus certidumbres. Es un libro, pues, útil, un libro sensato, un libro en el que quienes se asomen no van a ser engañados, aquí en este libro no se miente, puede que aquí no se contenga todo el conocimiento concreto, exacto, de que se dispone sobre el flamenco, pero aquí no se miente ni siquiera por exceso de pasión. Lo que no quiere decir que Álvarez Caballero no tenga sus pasiones. Las tiene, pero tiene la delicadeza, por lo menos en este libro, de apartarlas a un segundo lugar y dejar que sean los datos, los hechos, la historia contrastada, la que hable a través de su pluma, que por otra parte es una pluma inteligente, una pluma clara, una pluma nada manierista, a través de la cual el lector, yo imagino un lector virgen, cosa que yo ya desgraciadamente no soy. Lo de desgraciadamente tómenlo solo en mi relación con los libros. La otra virginidad me alegro de haberla perdido cuando era muy niño, ¿no? Pero imagino un lector virgen de libros de flamenco y creo que ese lector con este libro va a enriquecerse. Va a enriquecer su conocimiento del flamenco, va a enriquecer su corazón, va a enriquecer el mundo de sus emociones y el mundo de su conocimiento. Tengo que decir que, a pesar de que he usado muchas veces la palabra sensatez, tranquilidad, serenidad relativas a este libro, conviene que agregue que esto no quiere decir que Ángel Álvarez Caballero haya sido apocado a la hora de opinar. No es un hombre apocado, mucho menos un hombre cobarde. Y todo por esto sí que lo sabemos todos. Hace falta tener coraje para estar haciendo la crítica en un medio tan leído y tan prestigioso como El País y decir lo que piensa. Y él se ha enemistado muchas veces, mejor dicho, algunos artistas se han enemistado mucho, demasiado, con él, precisamente porque es un hombre libre, independiente, y dice lo que opina, dice lo que piensa. Y aquí también dice lo que piensa. Entre otras cosas, pues su opinión sobre la famosa etapa hermética, pues naturalmente no la comparte. Y no la comparte, y lo dice con la crudeza necesaria, como para que se sepa que él no comparte esa etapa, aunque esa etapa sea una hipótesis de gente tan ilustre, tan imprescindible en la historia del flamenco como don Antonio Layret. Otra de sus pruebas de coraje intelectual en este libro es que entra de lleno con tranquilidad, como entran en general los seres fuertes a las cosas, sin alaraca, sin ir derribando, no como los elefantes en la cacharrería, sino con tranquilidad, entra con tranquilidad en esa vieja polémica de si el flamenco tiene mayor o menor participación de la sentimentalidad gitana o de la genialidad o la sentimentalidad de los no gitanos, de los castellanos o payos. Es una polémica antiquísima, ustedes saben que ya en el siglo XIX ya era polémico esto, y bueno, nada más que mencionar esa polémica, ya él no ignora que ya le puede proporcionar la enemistad de los gitanófilos furibundos o la enemistad de los antigitanófilos furibundos, que los hay. Y quería decir algo más, verán, algo que debería ser como una celebración. Normalmente cuando nos reunimos unos cuantos aficionados al flamenco, mayor, más o menos especialistas, más o menos perpetradores de libros, no, ustedes habrán dado cuenta de que casi siempre lo que se produce es una situación como de desconsuelo, porque nos faltan medios, porque no se acuerdan de nosotros los ministerios, porque nuestros canales con los públicos consumidores están muy obstruidos a veces, porque ni siquiera entre nosotros nos ponemos de acuerdo, porque somos muy pobres, porque siempre estamos llorando. Lloran mucho mejor las sigrillas. Nosotros también estamos siempre soltando lágrimas. Pues miren, yo esta tarde lo que me gustaría es dejarles a ustedes con este libro aquí que se mantiene de pie, que se tiene de pie, de Ángel Álvarez Caballero, y cuando se tiene de pie, repito que no es por las tapas de cartón, sino por cuanto ya les he dicho. Querría dejarles mi convicción, o por lo menos mi sospecha, de que la situación no es tan mala como cuando nos reunimos a lamentarnos. Todos ustedes, o casi todos ustedes, recuerdan una época en que realmente sí era mala, en que sí nos intentábamos aproximar a una universidad y se reían de nosotros, en que intentábamos publicar alguna cosa sobre el flamenco en cualquier revista, en cualquier periódico, y se reía ante nosotros. Aquello no tenía nada que ver porque, o bien porque había sido patrimonio del franquismo, lo que me parece una simplificación, y ya lo era entonces, o bien pues porque tenía unos connotaciones folclóricas sobre lo que también habría que hablar mucho, porque ahí está pendiente una revisión del mundo de la copla, y está pendiente y urgente. Ahí hay una poética extraordinaria y una música extraordinaria a la que también hay que reivindicar alguna vez. Pero en cualquier caso, todos recordáis épocas en que realmente era difícil defender el flamenco. Esas épocas las hemos pasado todos, o muchos de nosotros. Hemos combatido en esas épocas, hemos discutido con el uno, con el otro, a veces con amigos nuestros, siempre con nuestros enemigos. Y todo era muy lento y todo era muy escaso. Y sin embargo, ahora creo que podemos decir que todos los libros, todas las monografías, todas las críticas puntuales que se están haciendo en un periódico, en otro, ahora en muchos periódicos, en revistas especializadas, que además ahora existen varias, cosas que hace algún tiempo no sucedía, no existía prácticamente ninguna, ¿no? Pues todo eso prueba que la batalla de el prodigio cultural, el prodigio vital, el prodigio filosófico, el prodigio metafísico, el prodigio moral que es el flamenco, esa batalla que manteníamos con nuestros adversarios, con a lo que podemos llamar los sirvientes del antiflamenquismo, esa batalla ya está ganada. Esa batalla ya está ganada. Por supuesto, con la inestimable colaboración de los artistas flamencos. Si no hubiera sido porque los artistas flamencos cantan como cantan, tocan como tocan y bailan como bailan, nosotros los estudiosos no podríamos haber ganado ninguna batalla. Como teníamos una materia prima que defender, que era una de las materias primas más hermosas de toda la historia de nuestra cultura, pues hemos acabado, repito, que con la inestimable colaboración de los artistas, venciendo en esa batalla. A partir de aquí podemos seguir lamentándonos, y quizá debamos seguir haciéndolo, podemos seguir llorando y enjugándonos nuestras lágrimas, quizá debamos hacerlo, pero no perdamos de vista que en estos últimos 20 o 30 años, una batalla que antes parecía imposible, para la que antes todo era hostil, o toda era hostilidad, se ha dado la vuelta. Hoy es muy rara aquella persona sorda, que no sabe escuchar flamenco, que se atreva a manifestar su desdén. Antes era lo normal, ahora ya no. Ángel Álvarez Caballero, el autor de este libro, para nosotros muy hermoso porque está lleno de símbolos, como el de que les acabo de hablar, el de que significa una prueba más de que la batalla la estamos ganando. Y para otros que no sean como nosotros, que no sean tan enterados como nosotros, utilísimo. Ángel Álvarez Caballero, hace unos días en Madrid me encargó que les dijese a ustedes que tratase de convencerles a ustedes, en contra de lo que les diga su mirada, en contra de lo que les diga, ustedes deben desconfiar de sus sentidos. De vez en cuando, por lo menos, desconfíen de sus sentidos, porque a veces los sentidos nos engañan. En contra de lo que en este momento les está diciendo su mirada, él quería que ustedes pensasen y casi estuviesen seguros de que él está aquí con ustedes. Ángel Álvarez Caballero tiene tanto cariño a la Unión, tanta gratitud, él es un hombre muy agradecido. También es muy pudoroso, incluso a la hora de proclamar su agradecimiento. Pero es porque es pudoroso, no porque sea desagradecido. Y recuerdo con qué pudorosa vehemencia estaba tratando de convencerme de que yo les convenciese a ustedes de que él está aquí con nosotros, de que no ha podido venir porque se encuentra enfermo, pero que su extraordinario deseo hubiera sido el de venir aquí, no ya para que se hablase de su libro delante de él, lo que posiblemente le hubiera inquietado, porque es un hombre, repito, muy pudoroso, sino para participar un año más en esta hermosa fiesta, en esta hermosa semana de fiesta que es para todos nosotros el Festival del Cante de las Minas de la Unión. Y recuerdo, y quiero repetírselo a ustedes, que me pidió dos o tres veces, de una manera, no diría angustiada, diría pudorosamente angustiada, que me pidió que les encargue, me encargó que les dijese a ustedes que él está aquí con ustedes. Y verán, una de las cosas que nos enseña el flamenco es la sinceridad. Y la sinceridad, incluso cuando la sinceridad puede resultar incómoda. Y yo ahora sinceramente tengo que decir que lo que yo estaba entendiendo cuando Ángel Álvarez Caballero me pedía con cierta vehemencia que les dijese a ustedes que él está aquí con nosotros esta tarde, lo que me estaba diciendo es que tenía miedo. Ustedes saben que tiene una enfermedad, que acaba de ser operado hace poco y que hasta hace unos días le han estado dando unas horrorosas sesiones de quimioterapia. Es decir, estaba ocurriendo mientras me decía esto algo eminentemente flamenco. Estábamos él y yo, sin hablar de ello, al lado de la fatalidad. En este caso la fatalidad era, si eres sincero, usaré las palabras sin autocensura, la posibilidad de que Ángel Álvarez Caballero se pudiera morir. Bueno, tengo que decirles a ustedes primero lo que les acabo de decir y después que acabo de enterarme hoy de que le dieron en efecto la última sesión de quimioterapia y simultáneamente los médicos le han dicho que no va a ser necesario que le den radioterapia, lo que nos hace pensar que vamos a poder continuar disfrutando de Ángel Álvarez Caballero por mucho tiempo, de que el año que viene estará aquí con nosotros, no seré yo ni nadie de nosotros el encargado de hablar por él, será él el que hable generalmente de alguien y con afecto y con generosidad. De manera que yo no tengo nada más que decir, excepto que el aplauso, que es tan ortodoxo siempre después de que hable alguien, pues se dirija, por un lado, hacia este libro, hacia el autor de este libro que está detrás manteniéndolo, y sobre todo hacia esa noticia hermosísima de que no le van a tener que dar radioterapia. Bueno, supongo que lo lógico ahora es abrir un turno de palabra entre el público. Pero por si alguien quiere intervenir. ¿No? Había también una presentación del disco. Ah, bueno, entonces no, es que no lo sabía. Bueno, entonces corrijo. A continuación lo que se va a realizar es la presentación de un disco de Mayo Martín. Y entonces pues nosotros sencillamente nos trasladamos de aquí y que ocupen el escenario otras personas. Gracias.